Trinaban las calandrias y boleros en el alba de aquella despedida, cuando por culpa de usted, querida, el pago tuve que dejar. Con mi zaino de tiro echamos a andar por esos caminos de cardo florecidos, dejando los recuerdos más queridos que en la vida no me han de abandonar. Al pintar la madrugada, al puesto le dije adiós, mi alma se condujo en esta despedida. En él se va mi vida y toda mi esperanza, mi montado y mi amada, que nunca los heredé. Hoy salgo a padecer, a rodar mundos extraños, por culpa de un desengaño que me dio aquella mujer. Ella sí que fue mi amor y mi esperanza en esta vida, la flor del alma mía que ha perdido su fulgor. Chancale, Jaimita, chancale. Mi corazón destrozado hoy le da mi despedida, por culpa de usted, querida, al puesto le dije adiós. Mi condición de varón he de estar siempre en la estancia, agregado de pegón por jugarme con dos cartas. Hoy salgo a padecer, a rodar mundos extraños, por culpa de un desengaño que me dio aquella mujer. Ella sí que fue mi amor y mi esperanza en esta vida, la flor del alma mía que ha perdido su fulgor.